Domingo 17 de febrero, la mujer y el dragón. Escucha Apocalipsis capítulo 12, versículos 1 al 4. Juan observó en visión dos grandes señales. La primera es una mujer embarazada de un niño y la segunda es un dragón. ¿Quién es la mujer y qué enseñan estos versículos? Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. En la Biblia, la mujer se utiliza como un símbolo del pueblo de Dios. Segunda de Corintios capítulo 11 verso 2. La mujer de Apocalipsis capítulo 12 primero simboliza a Israel, a quien vino el Mesías. Apocalipsis capítulo 12 versos 1 al 5. Y en los versículos 13 al 17 representa la iglesia verdadera que da origen al remanente. Se describe a esta mujer vestida del sol y con la luna bajo sus pies. El sol en la Biblia representa la gloria del carácter de Cristo, su justicia. Malaquías capítulo 4 verso 2, y su pueblo debe reflejar al mundo la luz del carácter amante de Dios. Juan capítulo 8 verso 2, Mateo capítulo 5 versos 14 al 16, la luna como, comillas, la lumbrera menor, Génesis capítulo 1 verso 16, señala las promesas del Antiguo Testamento que señalaban a Cristo. La siguiente señal simbólica que Juan observó en la visión era un monstruoso dragón rojo que luego se identifica como Satanás. Apocalipsis capítulo 12 verso 9. El texto dice que su cola arrastró a un tercio de las estrellas del cielo a la tierra. La cola es un instrumento simbólico de engaño. Isaías capítulo 9 versos 14 y 15, Apocalipsis capítulo 9 verso 10, luego de caer de su posición exaltada en el cielo, Isaías capítulo 14 versos 12 al 15, Satanás pudo engañar a un tercio de los ángeles. Estos ángeles caídos son los demonios que ayudan al diablo para oponerse a Dios y su obra de salvación. Ver Timoteo capítulo 4 verso 1. Apocalipsis también utiliza al dragón como símbolo de los agentes del mundo que utiliza Satanás. La Roma pagana, Apocalipsis capítulo 12 verso 4, y el espiritismo, Apocalipsis capítulo 16 verso 13. El dragón es Satanás, Apocalipsis capítulo 12 verso 9. Fue él quien indujo a Herodes a procurar la muerte del Salvador. Pero el agente principal de Satanás al guerrear contra Cristo y su pueblo durante los primeros siglos de la era cristiana fue el Imperio Romano, en el cual prevalecía la religión pagana. Así que si bien el dragón representa primero a Satanás en sentido derivado, es un símbolo de la Roma pagana. Conflicto de los siglos, página 434. Lee Apocalipsis capítulo 12 verso 9. A Satanás se lo llama la serpiente antigua. ¿Qué conexión existe entre Génesis capítulo 3 verso 15 y el intento del dragón de destruir la simiente de la mujer tan pronto como naciese? Apocalipsis capítulo 12 verso 4. Génesis capítulo 3 verso 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Apocalipsis capítulo 12 verso 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Desde el principio, Satanás estuvo esperando que naciera el Mesías para destruirlo. Cuando por fin nació el Mesías, Satanás utilizó a Roma pagana, también simbolizada por el dragón en Apocalipsis capítulo 12, verso 4, para destruirlo. Ver Mateo capítulo 2, versos 13 al 16. Pero el niño fue arrebatado para Dios y para su trono. Apocalipsis capítulo 12, verso 5.